Ahora sí, nos comunicamos con la diputada provincial de Unidad Ciudadana, Lucía Portos, que es abogada, es militante feminista y estuvo de visita, como adelantábamos, en nuestra ciudad la semana pasada y, entre otras actividades, brindó una charla sobre políticas públicas con perspectiva de género. Podés repasar las definiciones principales en nuestro portal, que es elagora.digital. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, todo muy bien por acá. Recién comentamos que brindaste una charla abierta en nuestra ciudad sobre políticas de género y dos cuestiones que de entrada me llamaron la atención fue que hablaras de feminismos en plural y que hicieras una reivindicación del contenido feminista de las políticas públicas del anterior gobierno, señalando también que fue un error no haber señalado ese contenido feminista y reivindicarlo. Mira, los feminismos, el feminismo es un movimiento, ¿no? Ajá. Y adentro entonces del feminismo hay diferentes expresiones políticas, y por supuesto reivindicativas de los distintos espacios, las distintas miradas e ideologías que componen este gran movimiento de mujeres, que obviamente es transversal, que atraviesa todos los espacios políticos y que tiene distintas expresiones. Entonces siempre elegimos hablar de feminismos para valorar en algún punto la diversidad de opiniones que hay muchas veces en el espacio, ¿no? Que recordemos tiene una metodología de toma de decisiones asamblearia y que expresa una fuerza de movilización gigantesca, donde uh-huh. adentro pueden encontrarse muchísimos matices, ¿no? Digamos, incluso hay corrientes de feminismos liberales, aunque nosotros pensamos que esto es muy difícil de sostener en la práctica, pero bueno, en algún punto se parece y tiene algún punto de contacto con el peronismo, ¿no? Donde claro. conviven figuras que están en lugares ideológicos antagónicos o muy difíciles de lograr la convivencia. Entonces, bueno, por eso los feminismos y por eso nuestro feminismo, ¿no? Un feminismo nacional y popular que es el que tenemos que construir. Y en relación a, por ejemplo, esto que decías de que como que fue un error comunicacional, por decirlo de alguna manera, del anterior gobierno, no reivindicar el contenido feminista de las políticas públicas. ¿Podrías explayarte sobre esto? Claro, mira, yo lo que pienso es que nosotros cuando fuimos gobierno, ¿no? De 2013 a 2015, tomamos medidas verdaderamente redistributivas del ingreso. Uh-huh. Obviamente esto se podía ver reflejado en distintas mediciones, entre ellas el índice de Gini, donde año a año íbamos viendo cómo la diferencia entre los ricos y la concentración del poder y los pobres, ¿no? Digamos, aquellos que estaban afuera del sistema laboral y del sistema educativo y muchas veces también del sistema sanitario, se iba achicando y este primer decil iba adquiriendo derechos y se iba incorporando también a la vida comunitaria y a la vida social de la Argentina, que en definitiva tiene que ver con esto, ¿no? Con ser ciudadano y por lo tanto tener derechos, no solamente en términos enunciativos, sino en poder cumplirlos. Y esto tuvo un enorme impacto también en la vida de las mujeres, que ajá. son las que más sufren la feminización de la pobreza, las que más sufren la desigualdad social y son las que son las más en este decil de mayor pobreza, ¿no? Porque en este último eslabón, en esta última ladrillo, digamos, de la pirámide del índice de Gini, donde están las personas con menor nivel adquisitivo, uh-huh. tenemos aproximadamente un varón cada cuatro mujeres. Uno, ¿no? cada cuatro. Esto nos habla de la violencia que tiene la precarización y la falta de acceso a los bienes económicos sobre las mujeres, y por eso pienso que la jubilación de ama de casa, la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, todos los programas que tenían que ver con el fomento al estudio, el FINES, el Progresar, también por supuesto el Ellas Hacen, y por supuesto, y en definitiva, la redistribución del ingreso hacia los sectores populares terminaba impactando de lleno en la vida de las mujeres y ayudando a revertir esa situación de pobreza estructural. Por eso digo que nuestras políticas han sido un carácter eminentemente feminista. Y por ahí pienso que lo que nos faltó fue poder comunicarlo así también para darle este contenido y en algún punto ayudar a la organización de un movimiento de mujeres que tenga en el centro las reivindicaciones políticas, económicas, culturales y sociales de las mujeres que más necesitan del Estado, que están más vulnerabilizadas, ¿no? Digamos, eso me parece que es el feminismo popular y muchas veces se identifica desde nuestro espacio al feminismo con un feminismo liberal o con un feminismo de izquierda. Ajá. que que en definitiva no representa los intereses de nuestras mujeres, y nosotros que sí los representamos, elegimos no utilizar la palabra por miedo o por prejuicio. ¿Me explico? Claro, sería una bandera robada en lo que es la organización política, porque lo que fue el kirchnerismo, como vos bien decís, con la asignación universal o con la jubilación para amas de casa, hizo mucho por las mujeres. Totalmente, no hizo lo que había que hacer, digamos. Todas las demás reivindicaciones, que también son importantísimas, y que son algunas de índole simbólico y otras de índole de acceso a derechos, ¿no? Digo, desde la legalización del aborto, ajá, hasta el acceso a la salud, el acceso a la educación, o hasta la eliminación de todo tipo de violencias de las mujeres, incluida la simbólica, por ejemplo, en los medios de comunicación. Todo eso, en algún punto, es consecuencia de la matriz estructural de desigualdad en el reparto del poder y, por lo tanto, del reparto del dinero que se da al interior de nuestras sociedades, ¿no? Por estos días también suena muy fuerte en los medios, ¿no?, que el FMI le habría pedido, en realidad es un pedido que le ha hecho Macri en repetidas ocasiones, de llegar a déficit cero, y para eso Macri lo que haría es sacar la moratoria para jubilación de amas de casa. ¿Qué respuesta qué efecto ha tenido esta versión en los feminismos, digamos? ¿Hay algún tipo de respuesta? Sí, por supuesto. Una preocupación enorme, porque es una medida de enorme importancia, de justicia social innegable, otorgar a las mujeres que han dedicado su vida a la crianza de los hijos, que como sabemos son los trabajadores del futuro y son los que en definitiva van a ser de este país el país que queremos, negarles el derecho a una jubilación digna nos parece completamente aberrante y no nos parece que ya ningún tipo de justificativo económico para semejante retroceso en derechos, ¿no? La verdad, claro, es que nos preocupa seriamente que el presidente decida poner por delante al FMI antes que a las mujeres argentinas. Claro, porque de alguna manera lo que algunos sectores criticaron de esta moratoria o de las moratorias jubilatorias en general es que se dice que el que no hizo aportes no se puede jubilar, pero en el caso de lo que es una ama de casa o una mujer que realizó trabajo doméstico toda su vida, es trabajo, es esfuerzo, no es reconocido como tal y mucho menos remunerado. Completamente, ¿no? Y además, digo, esto de si no hizo aportes no se puede jubilar, ¿quién tenía que hacer los aportes? ¿El trabajador o el empleador? ¿No? Digo, ¿quién está en deuda cuando hay un trabajador no registrado? El sistema, es el sistema el que lleva al empleo no registrado y el que lleva, por lo tanto, a la pérdida de derechos, y es el Estado el que tiene que reparar las inequidades del sistema. Yo muchas veces me pregunto, si el Estado no sirve para reparar las inequidades del sistema, ¿para qué lo queremos? Claro. ¿No? Digo, si no es para eso, ¿para qué tenemos la maquinaria gigantesca que es un Estado como el nuestro, un Estado aparte federal, donde además de haber un Estado nacional, hay Estados provinciales con muchísimas facultades, incluso de algún nivel de incidencia en la estrategia o en la táctica económica, y además Estados municipales también con autonomía reconocida por la Constitución Nacional? Toda esa maquinaria no sirve para reparar las inequidades, las injusticias, ¿para qué la sostendríamos, ¿no? Digo, si es el mercado el que va en definitiva, claro, a terminar regulando. No tendría todo sentido que exista no un Estado. No tendría sentido, digamos. Entonces a mí la verdad que estas argumentaciones de que quien aportó no tiene derecho a la jubilación, bueno, no, los derechos que tenemos son los derechos que nos ponemos de acuerdo entre todos y los derechos que conseguimos a partir de mucha lucha y también los derechos que el Estado nos reconoce, y tenemos derecho a una vida digna y sobre todo en la vejez, ¿no? Y sobre todo después de una vida de arduos esfuerzos, de arduos trabajos, no solamente no remunerados, porque en definitiva la reivindicación no es solamente económica, sino lo más importante, no reconocidos, no visibilizados, no valorados por la sociedad. Tiene que ver con algo que vos decías, que hay como una matriz cultural que tiene como finalidad quitarle la libertad y la autonomía a la mujer. Básicamente lo que se busca es que no pueda elegir y vivir libremente como lo hacen los varones, como lo hacemos los varones. Y vos reivindicabas, la figura de Eva Perón por romper este mandato cultural, lo que es, a mi entender, bastante polémico, podemos decir, porque muchas veces desde algún sector del feminismo se la pone a Eva Perón en la vereda enfrente. No, bueno, la verdad es que su acción política es una política indiscutiblemente feminista en términos de la reivindicación de los derechos de las mujeres, los derechos políticos, para empezar, ¿no? La posibilidad de votar, la organización política a partir del Partido Peronista Ramos Femenina. Yo creo que discutir si Eva Perón es o no feminista no tiene ningún sentido, es completamente contrafáctico. Lo único que sabemos de la Eva de hoy es que tendría 100 años, ¿no? Sería una señora de 100 años. Entonces hay que mirar a Eva en su época, y en su época Eva fue profundamente profundamente disruptiva, fue profundamente revolucionaria y puso a las mujeres en un lugar de centralidad política que evidentemente la vuelve a ella una actora política innegable de la organización feminista argentina, digo, más allá incluso de sus propios dichos y mirándola en retrospectiva, la valentía de Eva y también esta conciencia popular, el centro de la acción política del Estado tiene que estar puesta en la reivindicación de derechos de los sectores populares. Y a partir de ahí, con una perspectiva de género que rescate a las mujeres y su condición de mayor inferioridad, ¿no? Pues otra cosa que te quería preguntar es que muchas veces se escuchan críticas desde el feminismo, de vuelta, desde cierto feminismo, cierto sector, a lo que se denomina la justicia patriarcal. Vos sos abogada, sos diputada, bueno, sos mujer, sos joven y sos consejera de la magistratura provincial, que es el órgano que selecciona a los jueces provinciales. ¿Vos ves estas contradicciones, estas tensiones? ¿Cómo las transitas? Mira, las instituciones de por sí son reproductoras del status quo, ¿no? Como si las desigualdades sociales, las injusticias sociales se pueden cristalizar en una sociedad, es porque institucionalmente las replicamos, querramos o no querramos, digo, a través del sistema educativo, a través del sistema de salud, ajá, a través del propio Estado, a través de cada uno de los poderes del Estado y, por supuesto, también a través del Poder Judicial, que tiene un componente, además de ser un componente contramayoritario, es decir, un componente vitalicio. Los miembros del Poder Judicial son elegidos y duran, mientras dure su buena conducta, hasta los 75 años. Esta es una reforma constitucional bastante nueva, aunque tiene pocos años, y que incluso muchos jueces no se sienten obligados a cumplir, y además un componente bastante patricio tiene el Poder Judicial en términos de quienes lo componen, ¿no? Tienen, claro, que ser egresados de la universidad, haber estudiado Derecho, haber hecho también algunas especializaciones y demás, que son muchas veces cuestiones inaccesibles para, o muchas veces o casi siempre inaccesibles para nuestro pueblo, sobre todo antes de la inauguración de las universidades públicas del conurbano, que son las que han posibilitado un acceso a la educación pública superior de calidad a todos y todas. Hasta ese entonces, digamos, los derechos se estudiaban en pocas universidades, bastante elitistas todas ellas, claro, y después también vemos que este componente patricio incide en algún punto en la selección, porque nos encontramos familias donde hay muchos de sus miembros que son jueces, y tiene un componente patriarcal muy fuerte, por supuesto. Esto generalmente, el reparto del poder favorece a los varones en este sentido. Y eso hace que cueste mucho incidir dentro de la dinámica del Poder Judicial, que cueste mucho la actualización doctrinaria, que cueste mucho la actualización también en técnicas y procesos novedosos, ¿no? Metodologías. Obviamente es un poder que reproduce como pocos, o sea el que más reproduce el status quo patriarcal, y el que nos perjudica a las mujeres con sentencias tremendas, ¿no? Como las que, por ejemplo, culpan a las mujeres por dejar a sus hijos a cargo de violentos. El violento lastima a los niños, y las que van presas son las mujeres por falta del deber de cuidado, en un estereotipo que la justicia usa mucho, que es el estereotipo de la mala madre justicia, ajá, el Poder Judicial. Claro. Entonces nosotros, digo, sobre eso, ese es un campo de acción, obviamente, tenemos que operar sobre el Poder Judicial, tenemos que pensar el Poder Judicial, tenemos que organizar el Poder Judicial de manera tal que la perspectiva de género logre permear estas capas que muchas veces están anquilosadas y sin movimiento hace muchísimos años, porque, bueno, te repito, un componente patricio, un componente vitalicio, un componente machista, por supuesto, en la distribución del poder adentro del Poder Judicial, ¿no? Y después, otra cosa que me llamó mucho la atención de tu exposición es que dijiste: no tenemos que crear un Ministerio de la Mujer, sino que nuestras compañeras y compañeros que estén ocupando lugares de responsabilidad política comprendan cuál es la estructura que somete y oprime a las mujeres a través de la historia. ¿Cómo sería esta cuestión? No un Ministerio de la Mujer, que quiere decir que los temas de género no es un estante en una biblioteca, por así decirlo, sino que es transversal a toda la acción política. Y por supuesto, porque mira, digo, la cuestión del trabajo, ¿no? Si nosotros somos conscientes de las dificultades que tiene para las mujeres acceder al trabajo formal y registrado, y mucho más al trabajo formal y registrado de calidad o de mayor remuneración, esto tiene que impactar, digamos, esta perspectiva de género tiene que impactar en la acción del Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Salud lo mismo, ¿no? Digo, cómo repercute en las mujeres un sistema de salud que es muchas veces patriarcal, que muchas veces replica estereotipos, que muchas veces niega derechos por cuestiones de conciencia personal de los efectores de salud. Bueno, lo mismo. Entonces necesitamos que el próximo ministro, ministra, ministre de salud, sí, tenga perspectiva de género. Lo mismo sucede con el Ministerio de Educación, lo mismo sucede con el Ministerio de Industria, en todas las áreas del Estado donde pensemos la política pública, tenemos que darnos cuenta que no se puede aplicar indiscriminadamente sin la perspectiva de que hay un grupo social que son las mujeres del pueblo y también las diversidades sexuales. Ajá. Que para el acceso a derechos necesitan que el Estado las considere de forma distinta porque su situación estructural es diferente. Te agradezco mucho por esta comunicación, Lucía, y por ayudarnos a comprender esta visión popular del feminismo. No, muchas gracias a ustedes por la nota y por lo del otro día. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas tardes, Lucía. Adelantada. Hasta luego. Conversamos con Lucía Portos, que es diputada provincial de Unidad Ciudadana, consejera de la Magistratura Provincial también. Y ahora, bueno, nos vamos a la tanda escuchando Mujer Soy, un tema de las cafeteras que un poco tiene que ver con lo que conversamos con la diputada Portos. En la casa y en la calle.